Mi nombre es Lourdes Lalama, soy psicóloga clínica. Voy a comenzar a responder las preguntas de la entrevista. La pregunta número uno, ¿cree que hay un incremento a problemas de salud mental en adultos mayores debido a la pandemia? Sí, creo que ha aumentado la sintomatología de dificultades de salud mental no solo en adultos mayores, pero especificando si en adultos mayores se ha visto que el encierro ha sido un gatillador, ya que las personas adultas mayores no han podido tener la convivencia normal. Por ejemplo, muchos de ellos solían salir a hacer actividades de la tercera edad, lamentablemente no es posible. También están exentos de poder recibir visitas de sus familiares justamente porque son un grupo vulnerable, ¿no? Entonces, esta parte social es una de los gatilladores para que pueda existir mayor sintomatología de dificultades de salud mental. De la pregunta número dos, ¿cuáles son las patologías más comunes en adultos mayores? En cuanto a enfermedades mentales relacionadas por la cuarentena, la depresión. La depresión es una de las patologías más comunes que se está viendo con adultos mayores. Y justamente es por esto, por la dificultad de sociabilización que tienen en este momento, por el encierro mismo, ¿no? Además, hay otros aspectos, por ejemplo, cómo están recibiendo la alimentación, si hay alguien, algún familiar que esté llevándoles los alimentos a casa, por ejemplo. Entonces, también disminuye mucho el nivel de alimentación adecuada para los adultos mayores. También tienen mucha dificultad en poder salir a pasear, a salir al sol, a salir a caminar, a hacer ejercicio. Entonces, todo esto vamos teniendo muchos problemas, no solo de salud mental, sino otro tipo de dificultades, ¿no? Y por ende, si estamos hablando, por ejemplo, de una diabetes, de dificultades del corazón, también vamos a tener algunas patologías relacionadas con la salud mental, ¿no? Porque como digo, puede ser un rastrillador. La pregunta número tres, ¿cómo saber si un adulto mayor en nuestro entorno sufre de alguna enfermedad mental? Y si hay señales, sí. Por ejemplo, si está alterado el sueño, si está alterado la alimentación, podemos ver otros tipos de signos físicos como un aumento de peso o disminución de peso también puede ser, caída del cabello y el estado de ánimo, ¿no? Más que nada debemos seguir monitoreando esto del estado de ánimo, que están las personas mucho más sensibles. La recomendación no es decirles ya va a pasar o no se ponga así, sino más bien escucharles, ¿no? La pregunta número cuatro, ¿cómo evitar estas patologías? Si el encierro ha sido un gatillador para que aparezcan nuevas sintomatología, entonces lo que más podemos hacer es hacer una especie de contención. Por ejemplo, visitarles, pero de manera muy distanciada, si es que hay la posibilidad, sino constantemente llamarles. Hay un recurso que es muy positivo. Tal vez para, no, para las actuales generaciones no es muy viable, pero para ellos sí. Escríbanles cartas a mano y vayan a dejarles. Eso puede llegar a ser una buena herramienta que les haga sentir queridos y amados. Justamente lo que decía en un principio, estar pendientes de la medicina, estar pendientes de la alimentación que ellos necesitan para poder nosotros servirles, más o menos ser como las personas que vayamos a ayudarles a hacer las compras, por ejemplo, ¿no? Como otra manera de evitar es que mantengan un buen nivel de sueño, de alimentación, que puedan tomar sol, que estén acompañados. Eso creo que es una de las cosas más importantes, el acompañamiento a los adultos mayores. Y la número 5, ¿cómo y cuándo se debería tratar? Enseguida que uno vea algo diferente en las rutinas o en el comportamiento del adulto mayor. Por suerte ahora los psicólogos y los psiquiatras también estamos trabajando de manera online, entonces sería mucho más viable, porque antes podía existir la complicación de que no tenían los medios de transporte para poder ir a terapia, pero sí puede ahora de esta manera, de manera online, se puede hacer una contención y un seguimiento con un especialista, que como digo, puede ser en la rama de la psicología o de la psiquiatría, si es que llegara a necesitar.